Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a este su programa Diálogos Bíblicos. Nuevamente estamos con ustedes en estas audiciones. Acompaña al pastor Ariel Flores Morales. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, mi hermano Raúl. Es una alegría nuevamente estar compartiendo, hablando de la palabra de Dios con usted y con cada uno de los auditores. Exactamente. Me parece que usted está en la zona de Concepción, algún distrito especial, pastor, que tiene por ahora. Sí, estamos por este tiempo en el distrito de Concepción Oriente, pastoreando las iglesias de Puchacay, Nonguén, Palomares, Florida, y pronto, si Dios permite, tendremos una nueva iglesia en Copiulemo. Bueno, para quienes son de ese sector, quizás nos escuchan. Son bienvenidos a esta audición y que el Señor los bendiga junto a su pastor que lo está pastoreando. Les enseña la verdad. Bueno, hemos estado conversando durante esta semana la iglesia y la educación. La responsabilidad que tiene la iglesia de educar correctamente según Cristo lo ha enseñado. O sea, siguiendo el ejemplo de él. Yo recomendaría a nuestros auditores, si tienen la posibilidad de encontrarse con comentarios del deseo de toda la gente en el Sermón del Monte, que habla muy bien allí. Habla de lo que significó, porque Cristo allí en el Sermón del Monte a lo mejor frustró esa esperanza de grandeza mundanal que tenían la gente. Lo miraban a la gente como, o a Jesús, como que él iba a solucionar todos los problemas económicos, especialmente de esclavitud, lo iba a liberar, iba a hacer nación grande. No vino eso, Jesús, lamentablemente. El siervo sufriente, que algunos no lo entendieron, ¿no es cierto? Y allí hay unas expresiones muy lindas acerca de cómo trató de rehacer la obra que había sido hecha de una manera falsa, ¿no es cierto? Una falsa educación que se tenía la gente. Nosotros nos encontramos en justamente ahí en el Sermón del Monte con el inicio de las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas plantean o ponen la base justamente de cuál es el gobierno o la base del reino de Cristo, ¿no? Bienaventurados los pobres, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución y los que son insultados por la causa de Dios. Y es cierto, el pueblo de Israel esperaba un Mesías que viniera a liberarlos de la opresión romana, pero es un Mesías que viene a decirles: sigan firme adelante, y si tienen que sufrir, sufran, y si tienen que llorar, lloren, pero no importa lo que sufran, ustedes van a recibir una recompensa. Viene justamente a condenar a la gente, pero sí a atacar de manera directa los errores que se estaban cometiendo. Vio la miseria del mundo que estaba viviendo por causa del pecado, pero no se concentró en llamarlos miserables, sino en restaurar sus vidas. Por lo tanto, podemos decir que Jesús les enseñó algo mucho mejor que lo que habían conocido, y era abrirles la esperanza, las buenas nuevas del reino de Cristo, ese reino que venía a establecer, en donde se centraba en un conocimiento profundo de Dios, de su palabra, de su verdad. Nos encontramos con el Sermón del Monte, con los principios fundamentales del reino de Dios. Ahora, lo interesante es que qué comprensión deberían tener en realidad, porque cuando Cristo hablaba, no hablaba de la verdad, sino hablaba de sí mismo, porque él es la verdad, él es la existencia, es la vida. Qué interesante eso, qué privilegio tuvieron algunas personas, pero yo creo que ese privilegio también lo tenemos nosotros cuando abrimos la palabra de Dios y miramos, leemos su palabra, la meditamos con tranquilidad, con meditación, pedimos al Espíritu Santo que nos ayude. Vamos a descubrir cosas maravillosas cuando uno lee un texto. El Espíritu Santo abre nuestro entendimiento. Por eso que se dice que uno debería acercarse, y he estado pensando mucho en esa declaración de Ellen White, que dice que nosotros deberíamos meditar por lo menos una hora diaria, dice, acerca de la vida, especialmente en los últimos momentos. Y uno dice: una hora, tanto. Allí nuestra preocupación, ¿no? Que cuando uno tiene una preocupación por algo, el tiempo no pasa, ¿eh? Usted se encuentra con un amigo, por ejemplo, que no lo ha visto en años, Le dice, hola, ¿cómo estás? Qué bien, ¿cómo te ha ido? ¿Sabes? Tengo que hacer, después conversamos. No, creo que haga así usted, ¿no es cierto, pastor? No, no, no. Si yo me encuentro con algún amigo, dedicamos tiempo y los 5 minutos pueden. No, hace un par de meses atrás nos juntamos con un grupo de amigos a través de Zoom. Partimos conversando como cerca de las 10 de la noche y nos fuimos a acostar a las 2:30 de la mañana, ¿no? Y parecía ser que fueron solamente 5 minutos. Pero lo que usted dice interesante es el estar con Cristo cambia nuestra percepción, cambia nuestras vidas. El conocer el reino de Cristo cambia nuestra forma de vivir. Estoy pensando en nuestra época pasada, ¿no es cierto?, de Chile, cuando había el hombre que encendía las luces, no sé, yo no me acuerdo de solamente de la historia, soy de edad, pero no tanto. Yo escuché también la historia, pero no la viví. Pero iba encendiendo farolitos así, uno ve la historia, es muy, muy divertido, ¿no? No había la luz que tenemos ahora. Ahora, hay una expresión que aquí me gustó que podía aplicarse a esto de un señor Robert Louis Stevenson. Dice que mirando esta situación por la ventana dice, mira a ese hombre, está haciendo agujeros en la oscuridad. Interesante, ¿eh? Yo creo Linda que frase. es bonita frase porque podría ser aplicada a cada uno de nosotros, que deberíamos ser como ese farolito que se va encendiendo y haciendo agujeros en la oscuridad. Y vuelvo a repetir la idea de que cuando la luz llega, recién podemos ver. Por eso es tan importante llevarle la luz a las personas para que vean a Cristo. Si no, nunca lo van a entender, lo van a comprender. Y mayormente, como nos ha dicho la lección de nuestra vida, cómo la llevamos, cómo somos, qué es lo que hacemos, va a reflejar a Jesús para que la gente tenga el deseo de acercarse a Él y ser como nosotros. No porque somos buenos, sino porque estamos siguiendo a Jesús. Y muchas veces el abrir agujeros en la oscuridad con la luz, lo que nos impide son nuestros prejuicios, ¿no? El qué dirán, qué van a pensar, será que realmente necesitan. Yo creo que muchas veces nuestros prejuicios, nuestras aprensiones, nuestras preocupaciones, nuestros temores, incluso el pensar que hay gente que no necesita o que no merece del amor de Dios, limita abrir agujeros en la oscuridad. Yo creo que tenemos que despojarnos de los prejuicios y ver a las personas como Cristo las miraba, ¿no? Cristo miraba a las personas no lo que eran, sino lo que podían llegar a ser. En la sociedad que nosotros estamos viviendo hoy, tenemos que tener esa mirada, ese pensamiento de Cristo, ver que Cristo tiene una visión más profunda, más amplia de las circunstancias, de las situaciones y de las personas. Y Dios nos llama a ser luz. Esta semana el Señor tocó nuestros corazones en que en el contexto de la educación y la iglesia tenemos que ser luz. Exactamente. Bueno, amables oyentes, reiteramos nuestra invitación para el resumen. Usted sintoniza la emisora, visite la página www.escuelasabática.cl donde va a encontrar audios y otro material para complementar el estudio que hemos tenido esta semana, la conversación de la iglesia y la educación. Así que los esperamos en el resumen. Dios los bendiga. Será hasta entonces. Queridos amigos, que el Señor les bendiga y también los invitamos al resumen. Que el Señor les bendiga y tengan un hermoso día.